Evangelina Arce nació en General Cabrera. Estudió canto y flauta traversa en la Colmena Escuela de Música. Estudió licenciatura en interpretación musical en la Universidad Provincial de Córdoba. Trabaja como profesora de introducción a la improvisación vocal, ciclo introductorio, improvisación vocal, ciclo superior y flauta traversa en la Colmena Escuela de Música. Brinda talleres de música en el centro de día Ocupare y es profesora de flauta traversa en la Orquesta Social Infanto Juvenil Municipal de Río Ceballos. Participó en varios proyectos de música como Alma Cala, Camalote, Dúo Non Tropo, etcétera, etcétera, etcétera. Y se pueden escuchar en unos links que ella pasó por aquí. Van a estar subidos en la página, en la punta de la lengua. En la actualidad, su interés artístico se orienta a la interpretación musical, la improvisación y la composición desde una perspectiva interdisciplinar. Un lugar, crecer, permanecer sin temer, expulsarme de un lugar, crecer, desvanecer, partiré, expulsada sin tener un lugar, crecer, permanecer sin temer, expulsarme de un lugar, crecer, desvanecer, partiré, expulsada sin temer. La primera canción que escuchamos era Anilina. Era un cuarteto de flautas que realizan células rítmicas breves y repetitivas. El texto se estructura en forma de copla. La segunda canción, 84, 84, es sobre 84 pulsos de negra. Evoco el año de mi nacimiento, la necesidad de un lugar, hogar y la necesidad de partir. Continuamos escuchando del disco de Eva Arce, Desmochado, un gato para tres flautas. Está dividido en dos partes. Primera, trabajé con la materialidad del sonido, sonidos de aire, pizzicato, ruido. Segunda, la melodía desarmada va rotando por las distintas flautas. Thank you. le hice la pregunta: ¿qué músicas te acompañan en tu crecimiento artístico? Y dice: siempre vuelvo a Piazzolla, Gismonti, Baden Powell, Chick Corea. Me inspiran Marcelo Moileschi, Rudy y Nini Flores, Lea Freire, Hugo Díaz, Altamirano Carrillo, etcétera, etcétera. Hace poco empecé a escuchar música contemporánea. Compositores como Bertola, Franciosi, La Vista, Prudencio y Sarra. Entre muchos otros, me cambiaron la vida. Creo que me relaciono con la música para aprender a escuchar. Seguimos en la punta de la lengua para escuchar Milonga con Sauces, por Eva Arce. Una composición y letra de Leda Valladares, arreglada para cuatro flautas. Modifiqué la forma original de manera tal que quedara circular. En un principio, tuve la intención de que fuera un loop, ya que una flauta se suma a la otra y en esa superposición se arma un contrapunto en donde la voz se sostiene. Querencia en el hombro. Espejo de Venus es un álbum que agrupa algunas canciones que comencé a armar hace algunos años. Dice Eva, el interés estuvo en lograr independencia, hacer música con lo que estuviera en mi alcance. También aventurarme un poco al mundo de las formas folclóricas y de la armonía funcional desde la flauta traversa, la voz e instrumentos que estuvieran en mi casa. Para lo cual desarrollé estructuras rítmico-armónicas que sean capaces de sostener la canción, en el caso de las piezas con letra, o las danzas folclóricas en el caso de las piezas instrumentales. El álbum fue grabado en noviembre del 2021 en INB Studio, Mendiolaza, Córdoba. El técnico de grabación fue Matías Romero. Grabé todas las flautas, la voz, la caja, el bombo y el mini vibrafón. Un desafío interesante y divertido para mí grabar todo sola. Fue realizado con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes, Becas Creación 2021. Y se puede escuchar completo en el link que va a estar en la página. Vizcachita expulsada, víbora, yarará alada, ven a los vientos del hurón, austral chañar, orco puma, tala pecarí, maracuis, perdida perdiz, molle gris, guanaco y tapir se funde, espinal de extravíos, atalaya lo anterior, canto de espalda, regresión. Así rugen los ríos. Acabamos de escuchar Pájaros Garganta, canción para los pájaros y la flora y fauna autóctona que nos sobreviven y que no nos sobreviven. Esto fue En la punta de la lengua, presentando el disco de Evangelina Arce, Espejo de Venus. Nos vamos con Supra Naturaleza. Hasta luego. Thank you. En la punta de la...